96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 7 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro, hoy Venezuela ha dado un ensayo general de paz. Gobierno Nacional prepara un plan radical contra las mafias financieras y los bachaqueros. Crearán zona económica especial Guarenas-Guatire. Divisa y Lucena aseguró que para el 20 de mayo habrá un buen proceso electoral. A través de un comunicado, Venezuela rechaza categóricamente declaraciones de Mike Pompeo. Nacionales. El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, aseveró que el simulacro electoral de este domingo es un ensayo general de paz, al tiempo que destacó el sistema electoral venezolano, que describió como impecable, auditado y perfecto. Bueno, nuestro mensaje es que esto es un ensayo general de paz. Venezuela ensaya sus ejercicios de paz, que todos los venezolanos tenemos derecho y la oportunidad libremente de ir a votar el 20 de mayo por el candidato de su preferencia, pero que en Venezuela el pueblo sí tiene derecho a elegir al presidente de la República. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos el pueblo no elige al presidente. De hecho, el presidente actual sacó 3 millones de votos menos que la candidata que decretaron que llegó de segundo lugar. Eso se llama democracia. Y salen todos a aplaudir, que viva la democracia estadounidense. En Venezuela elegimos con un sistema electoral impecable, auditado, perfecto. Y el pueblo elige directamente a su presidente. Yo digo al mundo, ¿dónde hay más democracia? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? En Venezuela tenemos un pueblo culto, educado y además movilizado. Si ustedes vieran la campaña electoral, yo he visto la campaña electoral de todos los candidatos y andan movilizando cada vez a más gente, cada vez a más gente. Yo creo que está levantándose la ola y el nivel de participación electoral va asombrar al mundo. Son las 12:19. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la investigación contra las mafias que atacan la moneda venezolana apenas empieza y va a fondo con la operación policial Manos de Papel. Es muy positivo el resultado y la reacción del público el primer día. Y va a seguir siendo así. El banco sigue funcionando de manera normal, puertas abiertas. Pero la junta directiva nueva, designada legalmente por la intervención, ya ha entrado a ver todos los números hacia adentro, a profundidad, porque le estaban haciendo un ataque al pueblo venezolano terrible, horrible. Tengo un plan radical, muy radical, contra las mafias financieras, contra las mafias bachaqueras. Yo digo contra la corrupción. Más revolución. Y voy a la carga de fondo, a fondo. Te puedo hacer un balance, es muy positivo los resultados. Dentro de unas semanas, el próximo 4 de junio, ya entra el nuevo cono monetario en funcionamiento. Y los billetes que se llevaron del país se les quedan en las manos, compadre. Somos cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó 20 millones de petros para el financiamiento de la zona económica especial Guarenas-Guatire, la cual tiene 558 kilómetros cuadrados y en donde participan 600 empresas. 12:21. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, afirmó que para el 20 de mayo habrá un buen proceso electoral. Vamos a recordar que en Distrito Capital solamente se vota para el cargo de presidente de la República. En los otros estados van a tener también, aquí tenemos una boleta solo con la oferta electoral para la elección presidencial, y en todos los otros estados van a tener la oferta electoral no solamente para la elección presidencial, sino también para los consejos legislativos regionales. Y en cuanto a la reacción de organismos internacionales que puedan ahora decidir venir o no venir, mira, solo te puedo decir, son bienvenidos. Todos los que quieran venir a ver este proceso electoral venezolano que hemos hecho con tanta adversidad, que vengan y vean lo que significa ser venezolana, lo que significa ser venezolano, lo que somos nosotros los venezolanos, un pueblo digno y soberano, que queremos decidir los destinos de nuestro país a través del voto. Cultura al día. El gobierno venezolano rechazó las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pompeo, sobre la patria de Bolívar, lo que reafirma la política supremacista y las continuas agresiones del régimen de Donald Trump contra el pueblo venezolano y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, enalteció este lunes el día del natalicio del gran maestro de la música José Antonio Abreu a través de su cuenta en la red social Twitter. Venezuela entera celebra hoy el día en que nació nuestro gran maestro José Antonio Abreu, un hombre que dedicó su vida a usar la música como un instrumento de dignificación social e inclusión. Son las 12:23. Noticias del Alba. La edición número 39 de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, FICCUBA 2019, se realizará en la ciudad de La Habana, que llegará el próximo año al aniversario número 500 de su fundación. Así lo informó este sábado el ministro de Turismo de la isla, Manuel Marrero, quien anunció que el país invitado será España. En otras latitudes. Un total de 17 muertos y 34 heridos fue el saldo que dejó una explosión registrada este domingo en una mezquita ubicada al este de Afganistán, donde funcionaba un centro de registro de votantes. Para ampliar la información, escuchemos un reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias. El portavoz del gobernador de la región, Talibán Mangal, indicó que la explosión tuvo lugar en la mezquita Yacubú, cerca de la capital, donde se encontraba la mezquita habilitada para los comicios parlamentarios que se llevarán a cabo el próximo octubre. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, condenó el atentado a esta mezquita, al tiempo que aseveró que ningún evento de esta magnitud podrá frenar las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en el país. Hasta los momentos, ningún grupo insurgente se ha adjudicado el hecho. 12:25. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ministro de Energía del régimen israelí, Yuval Steinin, amenazó con liquidar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y acabar con su gobierno si este no pone fin a las relaciones con Irán. Cultura. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó que aproximadamente 1 millón de personas disfrutaron durante 10 días del Festival Internacional de Teatro Caracas 2018. 12:25. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Con una extensa y variada programación cultural, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, celebra sus 10 años de creación, la cual se llevará a cabo en los espacios del CREA, Aquiles Nazoa, ubicado en Bellas Artes. Cultura al día. Y a las 12:20.